Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos en línea a Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio, diputado, mandato cumplido, director del Centro Cultural de la Cooperación. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bien. El miércoles pasado, el presidente de la Nación dejó inauguradas las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y de algún modo se inauguró el año electoral, ¿no? Un año bastante complejo para tanto la coalición de gobierno como para la oposición, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo analizás el discurso del presidente? Hay dos o tres cuestiones que creo que habría que mencionar para un análisis e interpretación breve de carácter radial, ¿no? Por un lado, hace, como es inevitable y lógico, un balance de la gestión. Y el balance, inevitablemente, tiene que ser un balance detallado, ministerio por ministerio, etcétera, etcétera. Allí, en ese punto, francamente, creo que desde el punto de vista de la intervención del Estado, de los ministerios, planteó algunas cuestiones que son valorables y muy remarcables. Yo diría, desde el punto de vista político, además del balance positivo que hace de distintos ministerios en materia de resultados económicos, como el crecimiento del trabajo, como el crecimiento ininterrumpido de la industria y los servicios, o sea, en general de la actividad económica, creo que eso es verdad y está bien. El crecimiento, efectivamente, luego de la pandemia fue de recuperación de la caída del 10% de la pandemia, pero después subió otro 5,2 en el 2022 y se prevé un 2-3% para el 2023, ¿no es cierto? Y después, sí, cosa que no sucedía, pues, hace varios años, sí, ¿no es cierto? Sí, hace muchos años. Por lo tanto, la condición de que hay que crecer como condición básica, él la plantea y estamos de acuerdo. En todo caso, dejo planteada una salvedad sobre la otra cuestión, que es la de la distribución. Pero, por ejemplo, ratifica, hace mención a la reestatización de YPF durante el gobierno de Cristina, que, bueno, yo siendo diputado nacional voté, pero lo plantea como un simbolismo de que el Estado tiene que sostener su rol en las áreas críticas y además explica que se trabajó bien y que los resultados en YPF son muy buenos, en aerolíneas son muy buenos y muy particularmente en ciencia y tecnología. Dijo cosas notables. El presupuesto en ciencia y tecnología para el año que viene es de 32% de crecimiento por encima de la inflación y que se van a hacer entre el 22 y el 23 100 nuevos edificios para ciencia. Cosa veré de Sancho, ¿no? O sea que toda esa parte de la gestión del gobierno, bueno, las vacunas, ARSAT, en fin, creo que tiene un balance importante para hacer. La segunda cuestión, digamos, de la economía, yo tengo una observación que hacer, porque si bien él menciona la inflación y dice que hay y reivindica la igualdad, lo cual creo que es un valor, pero no tiene el mismo énfasis que con el tema del crecimiento y no tenemos los mismos resultados que con el tema del crecimiento. Claro. O sea, yo no puedo dejar de decir, francamente, en mi opinión, que no tengo reparo en apoyar de que hemos tenido un buen crecimiento, pero no hemos tenido un cambio en la redistribución del ingreso, en la redistribución de la riqueza, no hemos podido superar la rémora de la caída de 19 puntos que nos dejó el macrismo como para recuperar los ingresos del sector asalariado y mucho menos de los sectores que trabajan en negro, que son no registrados. O sea que creo que hay una deuda en el tema de la distribución de la riqueza, porque si no estamos frente a un problema, a un tema de que hay desarrollo, pero no hay distribución, y eso, bueno, creo que lo que debe ser corregido urgentemente por el gobierno. Claro. Obstáculos sobran, dificultades sobran. Sí, claro. Y por último, para no hacerla tan larga, bueno, está el tema de la Corte y todo el tema de la no investigación del acontecimiento más grave que ocurrió en 40 años en Argentina, que el atentado para matar a Cristina. Y ahí sí, el presidente tuvo una actitud muy determinada, muy firme, me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia, y una cantidad de cosas se ha resuelto, no hay más espionaje, la AFI no vuelve a trabajar con los jueces, en fin, se han obtenido una cantidad de logros, nadie es espiado, nadie es seguido, esa articulación macabra, pero... le hace un reproche a la Corte Suprema de Justicia, es más, llega a decir que el Consejo de la Magistratura fue tomado por asalto, así que ahí se ha sostenido el presidente de la Nación, generó una gritería en los incidentes, pero creo que es la otra cosa muy destacable, ¿no? Juan Carlos, volviendo al tema de la economía, ¿no? Las variables macroeconómicas como que están ordenadas, se va en un sendero de crecimiento, pero como vos bien decías, el tema de la distribución es el tema más dramático, digamos, ¿no? Se respira, sí, en la calle, digamos, y es además el eje de las disputas al interior del Frente de Todos, ¿no es cierto? ¿Vos cómo lo analizás de acá al futuro? O sea, y sobre todo en este año... Bueno, primero, ¿no?, que efectivamente coincido que es el eje, porque todo lo macroeconómico no se puede subestimar, porque si no tenemos reservas se te genera una situación peligrosísima y de incertidumbre, si no crece no hay lo que repartir, etcétera, etcétera. Pero coincido con el planteo que haces, que, bueno, yo mismo ya lo dije, no logramos cambiar la lógica de crecimiento y distribución. Ustedes saben que, de algún modo, nosotros siempre hemos dicho que necesitamos que el crecimiento sea vía distribución y no la distribución posterior al crecimiento. O sea, que debo mejorar los salarios, los ingresos, el rol del Estado, las jubilaciones, los sueldos en el sector privado, todo, y a partir de ahí crecer, y no al revés. Crezco, bueno. Ahí esa es nuestra visión. Yo creo que incluso en el tema de control de precios, o sea, el tema inflación, bueno, Massa avanzó más que el anterior ministro, y yo diría avanzó más. Tiene más determinación política porque por lo menos planteó una política de sanciones fuertes, planteó una política que es la que más les pesa al sector empresario, de negar dólares para la importación de productos y materias primas si no se avienen a las políticas de precio del gobierno. Desplegó una acción muy fuerte de la aduana y de la AFIP contra evasión y contrabando. Así que yo eso lo rescato, pero también debo decir que el dato de enero y febrero le pone un paréntesis a esa política, porque, en fin, veníamos con una tendencia a la baja en esa cuestión gradualista, como explicando de que no se puede hacer de otro modo, pero lo de enero y febrero muestra también que es difícil sostener estas políticas sin ir más a fondo en la acción del Estado. Pero el problema es ir más a fondo en la acción del Estado con los formadores de precios. Y bueno, creo que, insisto, estamos a tiempo. Yo francamente creo que el gobierno tiene que alterar su política en materia salarial, o sea, tiene que exigir que los sectores privados aumenten mucho más. El gobierno en diciembre planteó un aumento del sector privado de 20.000 pesos, y a las pymes el gobierno le subsidió la mitad, lo cual está bien, pero 20.000 pesos era muy poco, y tampoco hubo acuerdo con aumentar la suma fija. Yo creo que tendría que haber aumentado la suma fija y no un bono. Claro. La CGT, los gordos se opusieron, hubo dudas, se demoró tres veces y al final hubo un bono. Entonces, creo que, como vos decías, ese es uno de los ejes del debate y es imprescindible que lo corrijamos. Y la otra cosa que hay que corregir inmediatamente es el tema del protagonismo y la participación popular, de la movilización popular. En ese sentido, creo que tenemos una gran oportunidad el 24 de marzo de que se transforme esa gran movilización que va a haber en una en un punto de inflexión para este año 2023. Así es, el pueblo en la calle, ¿no, Juan Carlos? Bueno, nos vamos a ver aquí en el estudio seguramente después de que haya pasado esa marcha y vamos a poder analizar cómo sigue este año, que es muy particular en función de las elecciones que tendremos en el mes de octubre. Así es mucho lo que nos jugamos, la perspectiva de un modelo y de un proyecto político, no, y de una sociedad democrática, respetuosa, o una sociedad que se deslice hacia un proyecto de derecha, bastante inficionado de ultraderecha, sí, y que, como se ha demostrado en otros países donde gobiernan, como por ejemplo en Ecuador, o como se hizo en Brasil, que está decidido al recorte de una verdadera república democrática, ¿no? Así que es mucho lo que tenemos en juego durante este año. Pero bueno, si incrementamos mucho la militancia social y política, recuperaremos energía. Así es. Bueno, dialogamos primero la charla política de este año 2023 con Juan Carlos Junio, nuestros diálogos mensuales que volverá a tenerlo seguramente aquí en el estudio en el mes de abril. Hasta entonces, Juan Carlos. Chao, chao. Chao. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.